sale buscando su salvación. Pues viene el agua sacando al río la vieja historia de inundación. Se viene el agua sacando al río, se está tapando la Pacurí. Junto mis carchas porque la noche ya está cayendo sobre Itatí. Me voy dejando mi rancho pobre, me obliga el agua y la inundación. No quedó el horno ni los adobes, soy ladrillero de profesión. Ya no recuerdo las tantas veces que vuelvo al barro para seguir. Después que el río viene y se lleva todos mis sueños de ver ahí. Yo soy la lluvia, lavo el recuerdo, chupando tierra rojoña. Borro mis sueños pegado al suelo, que así penamos los poriajú. Vasija rota mi corazón, cual alfarero del guaraní. Mi barro es casa y ranchito alegre, yo soy tu pueblo, Uraí. Allá donde se desangra el sauce verde del río, un ladrillero en vigilia echa más leña a su fuego. Se trepa en un humo blanco quemando el adobe blando, y en horneadas calientes van floreciendo ladrillos. No tuve escuela ni me hace falta, tengo este oficio de mi taí. Nado en el barro como la anguila y soy devoto de la Itatí. Ya no recuerdo las tantas veces que vuelvo al barro para seguir. Después que el río viene y se lleva todos mis sueños de Uraí. Yo soy la lluvia, lavo el recuerdo, chupando tierra rojoña. Borro mis sueños pegado al suelo, que así penamos los poriajú. Vasija rota mi corazón, cual alfarero del guaraní. Mi barro es casa y ranchito alegre, yo soy tu pueblo, Uraí.